Es una propuesta que tiene que ver con unir una parte de nuestra historia y nuestra identidad, y la Fundación Vicente Casares con el desarrollo del polo que se está dando en Cañuelas, poner eso sobre una plataforma de inversión que deben realizar los privados, los que llevan adelante el proyecto y los privados de todo el mundo que deseen venir a invertir en Cañuelas, donde se genera dos condiciones. No solamente el mejor polo del mundo y la proyección en términos de los próximos 20 años con jugadores muy, pero muy buenos, sino la mejor genética equina del mundo también. Y todo eso creo que genera las condiciones para que aquellos que vengan a invertir no solamente sean de la provincia de Buenos Aires, no solamente sean del resto del país, sino que sean de todo el mundo. En realidad el polo, los jugadores de elite de polo están durante 3 o 4 meses acá, el resto de los meses están en temporada en Inglaterra, en Estados Unidos, en los países árabes, en los Emiratos, en Europa, y es bueno tener un centro que en Argentina, que es el país con más tradición de polo, que sea algo así como el Silicon Valley del polo. Vos cuando pensás en industria de conocimiento pensás en Silicon Valley. Nosotros queremos que cuando se empiece en industria del polo de se piense que lo mejor está en Cañuelas. Y en ese marco esta semana está atravesada por la creación, la decisión de la creación de la Universidad de La Cuenca. Estuviste trabajando en la comisión para que saliera, estuviste ayer en el recinto, y por la decisión de Juntos por el Cambio de levantar la sesión no se pudo aprobar. ¿Qué sensaciones te quedaron? Nada, lo que decía hoy, particularmente, más allá de lo que pasó ayer, es importante que ya esté el despacho de la comisión. Yo en realidad hago votos para que en la próxima ordinaria o extraordinaria, antes del 30 de diciembre, se trate. Ayer en realidad, la bancada de Juntos por el Cambio, salvo porque me gusta ser justo en esto, salvo Jacobiti, que firmó el despacho, y Dania Tabola, que firmó el despacho. Devolución radical, del sector de Lustó. Devolución radical. El resto de las bancadas de Juntos por el Cambio le dieron la espalda a la creación de 8 universidades. Yo escuché una fundamentación en la cual pretendían explicarme que alguien que quería estudiar ingeniería en biología en la Universidad de La Cuenca del Salado, nosotros lo teníamos que convencer de estudiar de comisario de a bordo en la Universidad de Ezeiza. Un desconocimiento muy importante de los proyectos. Yo digo, puede ser que los proyectos uno no los haga, puede ser que los proyectos pertenezcan a otras bancadas en términos legislativos. Lo que debe hacer uno, por lo menos tomarse el trabajo de leerlos, y en esto creo que ha habido una irresponsabilidad del bloque de Juntos por el Cambio, sumado a una violencia verbal que poco tiene que ver con el espíritu de los argentinos y la necesidad de crear nuevas universidades en Cañuelas y en todo el país. Nosotros vamos a seguir trabajando para esto. Nosotros concebimos este proyecto, escribimos el proyecto académico, escribimos el proyecto institucional, lo presentamos en el 2015, lo volvimos a presentar en el 2019, y vamos a seguir trabajando para la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. A su vez, invito a los referentes de Juntos por el Cambio a reflexionar profundamente y entender la importancia que tiene para Cañuelas, que tiene para Saladillo, que tiene para Pilar, que tiene para el Delta, que tiene para Río Tercero, la creación de estas universidades. Muy, pero muy contenta en estos 200 años, lo decíamos hoy. Bueno, primero el proyecto histórico del mercado agroganadero y del polo agrocomercial, que es el más grande del mundo y lo tenemos en Cañuelas, y potencia Cañuelas y a la región, y es generadora de más de 1.500 puestos, 3.000 en forma directa e indirecta y 7.000 cuando esté terminado ese proyecto y hoy con este proyecto también histórico, ¿no? Porque nos va a permitir fortalecer el casco de la Estancia San Martín, una estancia tan importante y parte de nuestra historia, y para Casares, ¿no? Hablábamos de lo importante de estas barreras arquitectónicas al conurbano también, a ver de que siga también Cañuelas con esa parte de campo, de polo, la propuesta de ponerle al Camino del 80 a Adolfito Cambiaso y seguir en ese sentido para cuidar también a Cañuelas, a su historia, a sus raíces, a este deporte, teniendo, ahí lo hablábamos, al mejor polista de todos los tiempos. Hoy es el día del abierto de polo, es el segundo año consecutivo que tenemos dos equipos de Cañuelas, no es de Pilar, no, son los dos de Cañuelas, y desde el 2013 Adolfito ganó todos los abiertos, así que realmente para nosotros es muy importante. Vamos a seguir levantando las banderas de este deporte, porque como siempre decimos, es una empresa sin chimenea, y seguir así trabajando y acompañando a cada uno de los empresarios. La sinergia entre lo público y lo privado hace que Cañuelas sea tierra de oportunidades. Recién se me acercaba un empresario que necesita hacer unos trámites para la habilitación, para inaugurar una nueva empresa. Ya le pasé el teléfono, nos vamos a reunir, los vamos a acompañar a donde sea, porque tiene que ser así. Generar puestos de trabajo, potencia a Cañuelas, a la región, a nuestros comerciantes. Ahí lo decía también Gustavo, el que trabaja en el parque industrial consume en Cañuelas. Así que vamos a seguir desde esa forma, también levantando las banderas de la cultura. Venimos de la fiesta de la picada y la cerveza, que fue un éxito total. Y seguir así, hermanados, trabajando con muchas ganas y acompañando a nuestras instituciones. La frutilla del postre de la semana era la creación de la Universidad de La Cuenca ayer. No se pudo, no se dio. Juntos por el Cambio lo impidió. ¿Qué te pasó a vos que estabas ahí justamente esperando por la realización de este que en algún momento debe haber sido un sueño? Mira, yo hace muchos años que estoy en política y me dio vergüenza, mucha tristeza. No entendía por qué hacían eso, gritando, faltando el respeto, no le permitían hablar a mujeres. Fueron mujeres las que estaban hablando, a la presidenta. Así que realmente muy triste. Entendemos que es algo que nuestro espacio político jamás lo hubiese hecho. Nosotros siempre levantamos la bandera de la educación como una cuestión de Estado, es cuestión de Estado. A una escuela, a una universidad van hijos de todos los colores políticos, por eso nos acompañaba la izquierda, que ahí se fueron medios enojados porque no pudieron hablar, con razón, pero en ese lío realmente era difícil, una falta de respeto a la democracia, a las instituciones, a la educación. Y hablábamos con el Consejo Escolar, justo enfrente del Consejo Escolar están y no levantaron las manos, no permitieron que se trate la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado en Cañuelas, que para nosotros es importantísimo y es la obra del Bicentenario, pero tenemos esperanza y vamos a seguir militando para que se nos dé, que tengamos en Cañuelas la Universidad de la Cuenca del Salado.